No te saco de mi mente. Vives en mi presente. No te puedo olvidar. Y aunque mucho tiempo ha pasado, sigo aquí a tu lado, bien enamorado. Quisiera ser tu médico para poder sanar todos tus dolores completos. Te voy a cuidar, no te pienso lastimar. Lo tengo todo y no tengo nada. Si no estás conmigo, no me siento normal. Y lo tengo todo y no tengo nada. Si no estás conmigo, me siento fatal. Sé que mi vida ha cambiado. Tengo el dinero, la casa que yo he soñado. Tengo un carro nuevo, pero no estás a mi lado. Dime cómo puedo hacer para hacerte entender. Y te digo, si no es contigo yo no vivo. Me siento perdido aquí en el olvido. Oh, tengo todo y no tengo nada. Si no estás conmigo, no me siento normal. Y lo tengo todo y no tengo nada. Si no estás conmigo, me siento fatal. Dime por qué, mujer, yo te fui a perder. Si lo tenía todo y por basura lo tiré. Dame una oportunidad, te ruego. Ahora te digo que soy un hombre nuevo. Quiero sentir tu piel aquí en mi pecho. Ay, te haré el amor como nadie lo ha hecho. Quiero que me digas que soy el hombre perfecto pa' ti. No te saco de mi mente. Vives en mi presente. No te puedo olvidar. Lo tengo todo y no tengo nada. Si no estás conmigo, no me siento normal. Y lo tengo todo y no tengo nada. Si no estás conmigo, me siento fatal. Oye, Jay, tú sabes que el amor duele. Es que sin ella no se puede. Esto es Space Music, JD, para ti, baby.